cuadrito de mi barrio, yo soy de otra pelota. Y aquí me ven llorando por un sueño, una vez más, otra ilusión. Y ahora estoy, cebolla y pan, gritando por un gol. Cuadrito de mi barrio, si querés te lo mostras. Cuadrito de mi barrio, el más allá será por siempre. Recibe y no hay otra historia que disfrutarlo con mi viejo. Y ahora estoy cebolla y pan, gritando por un gol. Te quiero ver, mancha campeón. El aurinero será el único en mi tatuaje y eterno. Las medias amarillas, la primer camiseta, me hizo a mí aurinero. Rodilla y pelota abajo, y ahora estoy cebolla y pan, gritando por otro gol. Cuadrito de mi barrio, no te olvides, no te olvides, no te olvides.